Lecciones de la Biblia a continuación. ¿Cómo hacemos nosotros las cosas? ¿Por qué las hacemos? ¿Qué nos motiva? Debiésemos pensar en las cosas que cada día estamos realizando, y por eso hoy, que continuamos con el estudio de Tesalonicenses, vayamos a la lectura del versículo 4 del segundo capítulo de la primera carta, donde estamos conociendo lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia tesalónica. Después de hacer una oración, él también les escribe los motivos, lo que había en su corazón cuando estuvo con ellos. Como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón. Pablo puede afirmarle a los tesalonicenses que él hizo las cosas para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. En muchas de nuestras faenas de cada día, nuestro interés a veces es agradar a los hombres y no agradar a Dios. Puede comenzar desde el momento en que nos vestimos, en el momento en que nos arreglamos, los horarios que tenemos. Casi siempre estamos pensando cómo agradar a los hombres. Y a veces el hombre quiere agradar a una mujer y la mujer quiere agradar a un hombre. A veces los hijos a los padres a los hijos. Pero agradar a Dios, esa era la meta del apóstol Pablo. Y le dice a los hermanos de Tesalónica, lo que hicimos, lo hicimos para agradar a Dios. Por eso hablamos con ustedes, por eso les presentamos el Evangelio, porque tuvimos el privilegio que se nos confiara el Evangelio. Dios aprobó nuestra tarea, dice el apóstol Pablo. Y si Dios aprueba la vida de una persona, le confía el Evangelio y permite que ese hombre, esa mujer, vaya, sea un embajador suyo y comparta, siendo aprobado por Dios. También hoy es un buen día entonces para evaluarnos. ¿Será que somos aprobados por Dios? ¿Será que pasamos la prueba de lo que Dios espera de cada uno de nosotros? En el tiempo del apóstol Pablo, él escribe esto porque los filósofos enseñaban que las personas debiesen hacerse un autoexamen. Si querían tener una mejor vida, si querían ser personas más positivas, llenar el vacío que había en sus corazones, pues ellos debían hacerse un autoexamen. Eso decían los filósofos. Y las personas les escuchaban y seguramente algunos de ellos pasaban esa práctica. Pero el apóstol Pablo dice, no es de un examen que yo me haya hecho. No es que sea aprobado por otros hombres, sino aprobado por Dios. Examinado por Dios. Creo que muchos de nosotros sacaríamos una mala calificación. Podemos pensar, ¿qué nota tendría yo si Dios me calificara? Si Dios me pasara un examen, ¿aprobado o reprobado? El apóstol puede afirmar que él, aprobado por Dios, recibió del Señor el Evangelio para poder ser compartido con los tesalonicenses. Y él hizo todas las cosas motivado porque deseaba agradar a Dios y no a los hombres. Vayamos al versículo 5 y al versículo 6. Porque como sabéis, nunca usamos palabras aduladoras, ni fuimos tocados de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo podríamos haber sido carga. Pablo sigue agregando que ellos compartieron el Evangelio y nunca usaron palabras aduladoras. Es algo que muchos seres humanos a veces tienen como hábito usarlo para agradar a otros, para llamar la atención, pero sabemos que la adulación se basa en algo que no es verdadero. Y es algo pobre para predicar el Evangelio. No es una buena base. Pablo dice, yo no fui a ustedes con palabras aduladoras, queriendo que ustedes se pusieran contentos, que ustedes se sintieran bien para escuchar el Evangelio. No, no fue esa mi base, dice Pablo. No lo hice con palabras aduladoras, ni fuimos tocados por avaricia. Tampoco ir a Tesalónica fue porque íbamos a enriquecernos, porque íbamos a obtener buenas ganancias, porque íbamos a recibir buenos beneficios. No, no fue eso. Dios es testigo, dice el apóstol Pablo. Y en el verso 6 nos dice, no buscamos tampoco la gloria de los hombres. ¿Cuántas personas seguramente en el tiempo del apóstol Pablo tenían eso como su aspiración? Enriquecerse, recibir la gloria de los hombres, alcanzar más fama, cosa que sigue dándose hoy en este mundo. Los seres humanos siguen interesados en la ganancia de dinero, en el enriquecimiento, en el poder, la fama de los hombres, las ganancias que muchos tienen ahora usando el Evangelio como trampolín son impresionantes. Pero el apóstol Pablo dice, no, no fue esa nuestra visión, no fue ese nuestro propósito, llegar a ustedes para enriquecernos ni para recibir el aplauso. No, nada de eso. Lo hicimos porque nuestra meta era agradar a Dios. Pablo está descartando de la mente de los tesalonicenses todas las otras cosas que los seres humanos hacían en ese tiempo, de tal manera que él quiere que quede claro que lo único que los llevó a ellos fue, como discípulos del Señor, agradar al Señor, porque él había recibido la comisión del Dios Todopoderoso para compartir este evangelio, habiéndolo nombrado como apóstol a los gentiles. ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿El dinero? Bien, en tu trabajo, en tu negocio, seguramente el dinero. ¿La fama de los hombres? ¿Cuántas veces hemos caído en esa trampa de querer hacer las cosas para ser más famosos, más populares, para recibir los aplausos humanos? ¿Qué nos mueve a compartir el Evangelio? Yo sé que para nosotros no hay una riqueza al compartir el Evangelio, pero vamos a agradar a Dios. El aplauso de los hombres, yo espero que no. Que no aspiremos a ser un gran predicador, que lo único que alcance sea más fama, más poder, más prestigio, la admiración de otros seres humanos. No, no caigamos en esas trampas. Nosotros debemos ser movidos, porque ya Cristo Jesús dio su vida por nosotros, y en agradecimiento de todo lo que hemos recibido de Él y agradando a Dios, vayamos y compartamos este evangelio. ¿Qué le agrada a Dios de tu vida? Una muy buena pregunta para finalizar en este día. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Lo que haces todos los días agrada al Señor? ¿O estás buscando agradar a los hombres? Que no sea esto lo que nos motive, sino que constantemente hagamos un autoexamen, pidamos al Señor que apruebe nuestras vidas, pidamos que nos evalúe, y cuando Él de alguna manera toque nuestros corazones para hacernos ver que no estamos bien, corrijamos nuestros errores y vayamos de aquí en adelante únicamente con la meta de agradar al Señor, de servirle y de en una mínima parte hacer todo lo que Él hizo por nosotros, hacerlo con otras personas. Que el Señor te bendiga en este día. Obedecer.